Espíritu de Dios reposa en mí como en Jesús. Fortaleza mía eres tú. Reposa en mí, victoria yo tendré. Reposa en mí, glorioso Señor. Reposa en mí como en Jesús. Fortaleza mía eres tú. Reposa en mí, victoria yo tendré. Reposa en mí.